Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Qué bendición el poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Qué oportunidad para aprovechar, ¿sí? Oportunidad para adorarlo por quien es Él, ¿sí? Oportunidad bien aprovechada para alabarlo, reconociendo cada una de sus maravillas, cada una de sus bendiciones. ¿A cuántos los ha bendecido el Señor en esta semana? ¿Tan pocos, a ver? Ah, no, son muchas manos. Muy bien. Oportunidad para postrarnos delante de Él en señal de confesión, en señal de arrepentimiento. Es un tiempo especial. Cada vez que entramos a la presencia del Señor, cada vez que podemos juntos como pueblo venir delante de Él, es una oportunidad también para confesar, arrepentirnos de los errores, de las faltas que hayamos cometido durante la semana, en este día, en estas horas. Es una oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. Reconozcamos cada vez que estamos sus bendiciones, lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Pero también es una oportunidad para alentarnos los unos a los otros, una oportunidad para estimularnos, ¿sí? Recién estuvimos saludándonos, ¿sí? Es una oportunidad para decirnos que hay una carrera por delante y que esa carrera está ganada. Así que mirá al de al lado y decirle, hay una carrera y está ganada. Decirle, no te desanimes, no desmayes. Poné los ojos ¿en quién? En Jesús. Ni siquiera pongas los ojos en el camino. Poné los ojos en Jesús, que dice la palabra, que es autor y consumador de nuestra fe. Y seguí adelante. Porque si empezás a mirar al costado, mirar al que está corriendo al lado tuyo, el que va adelante o el que se quedó atrás, a veces nos retrasamos, pero la mirada está adelante. Y la misma palabra, la Biblia, es la que nos desafía a correr esta carrera. Dice que debemos correrla y la debemos correr, ¿cómo? Con paciencia. Y la Biblia afirma que no somos como los demás, débiles o regidos a veces por nuestros propios sentimientos, a veces movido por las circunstancias de alrededor, ¿sí? Buscando a Dios por un rato y otro rato no, sino que somos de aquellos que echan raíces, no somos de los que abandonan. Y así nos dice la palabra en esta tarde, para seguir adelante, dice en el capítulo 10, versículo 35, 36 y 39 de Hebreos, nos dice lo siguiente, escuche bien, abra sus oídos espirituales, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran, ¿están siguiendo? Galardón. Porque es necesaria la paciencia. ¿A cuántos tienen problema con la paciencia? Quieren todo ya. Van a algún lugar y tienen que hacer una cola y están impacientes, quieren ser los primeros. Todos tenemos un poco de esa impaciencia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero nosotros, dice, usted y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Pero hay otra versión que busqué para que la podamos compartir también en esta tarde. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No desechen esa fe que tienen en el Señor, no la desechen. Tengan presente la gran recompensa que Él les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo, ¿escucharon bien? No algo, no una parte, sino que recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero nosotros, dice, no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Amén? Ahí no me convencieron mucho, pero quizás con esta versión sí. Dice, así que no pierdan la valentía que tenían antes. ¿Vieron cuando conocieron al Señor? ¿Cómo estaba? Llenos de alegría de compartir el mensaje. Y parece que al pasar el tiempo, en vez de seguir entusiasmado, parece que nuestras entusiasmo va decayendo, ¿sí? De aquel, recuerde cuando usted conoció al Señor, a todo el mundo le quería hablar del Señor, y si alguien lo cargaba y le decía evangelio, usted seguía predicando porque estaba valiente, tenía algo que compartir. La Biblia dice que ese es el primer amor, y dice, así que no pierdan la valentía que tenían antes, continúen. Y ahora deberían ser no solamente más valientes, sino más sabios en el momento de compartir la palabra, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Y escuche bien, nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás, que van en la carrera y se cansan, dicen, no, la carrera es muy larga, es muy pesada. Y dicen, bueno, no, esto no es para mí. Somos de los que avanzamos, de los que somos valientes. No somos de los que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. ¿Qué afirmación más contundente nos hace el Señor sobre recibir una recompensa, sobre recibir un galardón, una promesa? ¿Y saben qué? El Señor no es deudor de nadie. Así que si dijo que lo iba a hacer, lo va a llevar adelante. En Él no hay sombra de variación. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Y qué desafío nos presenta a nosotros también? El de seguir confiando. O el de confiar, quizás alguien nunca ha confiado todavía en el Señor, pero el de confiar o el de seguir confiando. Y es algo que también nos cuesta mucho, así como la paciencia, el confiar, porque hemos tenido quizás en la vida malas experiencias, hemos depositado nuestra fe en otras personas, ¿sí? En hermanos, amigos, familiares, y quizás salimos defraudados. Pero el Señor dice, no pongas tu confianza en las personas, sino poner las confianzas en Él. Que Él permanece fiel, el que nunca cambia. Y esa confianza en Él y esa valentía tiene que ser todos los días. No cuando estoy acá y digo gloria a Dios, amén y como me gusta la palabra, sino el lunes cuando estoy en el trabajo, el martes, el miércoles, cada día tengo que vivir una vida valiente, ¿sí? Una vida que agrada a Él. Y el desafío es de permanecer, es de tener paciencia. En un mundo que es difícil pedirle paciencia. Hoy todo es instantáneo. Hablábamos esta mañana que alguien quiere preparar un jugo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace usted habitualmente? Va al árbol, saca la naranja, la corta, la exprime. No, uno va al supermercado, compra el sobrecito y lo abre y pone agua y revuelve. Ya está. Es instantáneo. Vivimos en un mundo de soluciones inmediatas. Que si no es así y ahora, entonces me canso. Ya no lo quiero, lo abandono. Y la gente viene a la iglesia y dice, Dios, ahora. Y Dios dice, no, es un proceso. Y la gente dice, no, es ahora, en este momento. Y si no es, entonces nuestra iglesia no es. Y se va a otra, y es ahora, y tiene que ser. Y así vamos actuando y busco otra cosa. El llamado es a seguir adelante, a no abandonar, a ser constantes y a perseverar. ¿Puede decir conmigo una frase en esta tarde? Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Se anima a decirlo conmigo? ¿Sí? Muy bien. No somos cobardes. Ahí están, no están todos convencidos. No somos cobardes. En cambio, tenemos fe. Permanecemos fieles a las promesas de Dios y a su llamado. El Señor te llamó, créelo. ¿Será que el Señor me llamó a mí? Así como soy, el Señor te llamó y tiene dones. Y te ha dado dones, lo ha repartido a cada uno de los que estamos aquí. Y en esta tarde te sigo animando a orar por aquellos hermanos que están en necesidad. Aquellos que están en necesidad física, aquellos que están en necesidad económica, aquellos que están esperando restauración familiar. Quizás alguien está esperando sanidad emocional, personal o de alguien, algún hijo, algún familiar, por aquellos que están clamando por la salvación del cónyuge, por la salvación de sus padres, de sus hijos. Sigamos clamando en este tiempo. Y en esta preciosa tarde vamos a continuar con esta serie de mensajes que decidimos llamar Historias que Inspiran. Hombres y mujeres, porque hasta ahora hemos hablado de hombres que nos han inspirado a vivir vidas de fe, a vivir el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan? Pudimos compartir la historia de Abraham, pudimos compartir la historia de Daniel, pudimos compartir la historia de... Muy bien, la historia de José. Y como decía la semana pasada, muchas gracias. Como decía la semana pasada, hay muchos que han estado buscando en la semana, ¿sí? Han investigado y, uy, mirá, y han sacado cosas y me han preguntado. Sigamos así, alimentándonos de la palabra. Y en esta tarde vamos a compartir la historia de una mujer, escuche bien, perseverante. A ver si usted puede sacar de quién vamos a hablar. Es una mujer que estaba casada con un hombre de Dios que no podía darle hijos a ese matrimonio, por lo cual vivía frustrada. ¿Sí? Hay algunas mujeres en la Biblia. Está acá, ¿eh? ¿Quién? ¿Raquel? ¿No? Ana, muy bien, está acá. Y aunque usted no lo crea, este es un bebé, no es una bufanda. Se acerca a usted, después va a ver que es un bebé. Esa es Ana. Y yo quiero preguntar en esta tarde, porque a la mañana no pregunté, ¿cuántas Anas hay acá? Levanten la mano. Hay una, hay dos, hay tres. Y yo les voy a decir algo. Hay una de las tres que cumple años. Así que después de la reunión usted puede acercarse y las que levantaron la mano, usted cumple años y le da un abrazo y la saluda por su cumpleaños. Dice la palabra sobre Ana, una mujer que en esta tarde nos va a inspirar con su vida. Dice así como para hacer un pequeño resumen, una radiografía de quién era Ana, vamos a leer el capítulo 2, versículos 1 y 2 de 1 Samuel. Y dice así la palabra, Ana oró. En otras versiones dice, Ana cantó, porque es como un canto, una poesía que Ana comparte. Dice, en el Señor se alegra mi corazón, me fortalezco en el Señor, me río de mis enemigos. Hay una canción que yo me río, no la voy a cantar, pero está basado en esta expresión, ¿sí? Dice, estoy muy feliz de mi victoria. No hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú, no hay roca como nuestro Dios. Esto declara Ana en el capítulo 2, versículos 1 y 2 en adelante. Es un cántico que ella expresa en agradecimiento a nuestro Dios. Y yo espero que esta oración de Ana, que este cántico nos pueda inspirar en esta tarde, a confiar en el Señor, a depender de Él, a poder decir como ella dijo, no hay roca como nuestro Dios. ¿Oramos? Papá, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor, delante de tu presencia, y queremos pedirte, como te pedíamos esta mañana también, que a través de esta historia tú nos puedas inspirar, que tu Espíritu Santo nos ilumine nuevamente, Señor, como lo has hecho cada vez que abrimos, Señor, tu palabra. Y que esta, Señor, produzca el fruto, Señor, por la cual ha sido lanzada, Señor, esa semilla en nuestro corazón. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos, Señor, en esta hora, háblanos, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La historia de Ana se puede encontrar en el cuarto libro histórico. Así que estamos hablando del libro de 1 Samuel. Es allí donde podemos ver a un hombre llamado Elcana, y lo aclaro siempre, no era policía y va todo junto. Elcana era el esposo de Ana. Era un hombre que estaba casado con dos mujeres. Algo que era cultural de aquella época, pero algo que no estaba en el plan original de nuestro Dios, para el hombre o para la mujer. Pero Elcana tenía dos mujeres. Una de sus mujeres se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. La primera había podido darle hijos a Elcana, mientras que la segunda, Ana, no podía tener hijos. Era estéril. Elcana era un hombre devoto a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Año tras año iba a un lugar llamado Silo a ofrecer sacrificios y adoración a Dios. ¿Y quién estaba con él? Cada año estaba su esposa Ana, quien aprovechaba vez tras vez para acercarse al santuario, al tabernáculo, para pedirle a Dios, clamarle a Dios por su situación de no poder concebir hijos. Que no era poca cosa en aquel entonces, no era una situación menor. En la sociedad de aquel tiempo, donde una mujer que no podía darle hijos a su marido, era una fracasada social, era una mujer que estaba señalada en la sociedad de aquel tiempo, y eso la tenía a Ana muy, pero muy angustiada. Cada vez que Elcana iba a ofrecer sacrificio, en el momento del almuerzo, dice que Elcana repartía, vamos a ponerle el asado, y repartía la porción a Penina y al resto de sus hijos. Pero cuando llegaba a donde estaba Ana, dice que le daba la doble porción. Y dice que cada vez que ellos iban y hacían este trayecto de la ciudad donde ellos vivían hasta Silo, dice que Ana y Penina iban con él. Y Penina se burlaba de la situación de Ana. Se burlaba una y otra vez, dice la Escritura. Y yo me imaginaba, mientras leía el relato, esta disputa, ¿sí? Se disputaban el amor del Cana. Y me imaginaba a Penina celosa, enojada con Ana, diciéndole, no servís para nada, sos una inútil. Está con vos el Cana porque le das lástima. Dejá de perder el tiempo, el Cana no te ama. Y una y otra vez escuchando estas cosas año tras año, a tal punto que dice que Ana terminaba llorando y no quería comer. En una oportunidad, el Cana se le acerca y le pregunta a Ana, la vio que no comía, la vio que estaba angustiada, se acerca y le preguntó si ella estaba así, inapetente, porque no podía tener hijos. Y yo les digo algo, lo dije esta mañana, a veces los hombres somos lerdos, ¿sí?, para darnos cuenta de algunas cosas o para decodificar algunas cosas de nuestras esposas. Y nos ha pasado, quizás a usted también, de preguntarle, ¿está todo bien? Porque hemos visto alguna cara, algún gesto. ¿Y qué nos dice la mujer? Está todo bien. Pero nosotros en el fondo sabemos que no está todo bien. Y sabemos que algo, alguna charla técnica vamos a tener en casa por algo que hicimos, algo que dijimos que no estuvo bien. Es como un lenguaje no verbal, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, las personas, y las mujeres nos hacen saber esto a nosotros. Ahora, el Cana no solamente tuvo gestos no verbales, los tuvo verbales, y estuvo presente cuando Penina se burlaba de Ana. Y él igual pregunta, ¿por qué estás así? Estás en esta situación. Y le dice una frase muy romántica. Escúchela bien. Cuando le pregunta si ella estaba así porque no podía tener hijos, él le dice a Ana, ¿acaso no es mejor estar conmigo que tener 10 hijos? Esa es la pregunta que le hace. Yo quiero que usted pueda acompañarme en el versículo 8 del capítulo 1. Dice así, Elcana, su esposo, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Tremendo. No se me hubiera ocurrido a mí. Pero él lo dijo. Y qué bueno, le digo a todos los esposos en esta tarde. El Cana utiliza una frase que usted puede utilizar cuando su esposa le pida algo, ¿sí? Un vestido, usted se quiere comprar unos botines y la esposa les pide un vestido. Entonces usted está ahí y le dice, ¿no soy mejor que 10 vestidos? ¿Eh? Fíjese la cara de su esposa después de decirle esto. O que lo regañe porque no cortó el pasto. ¿O no cambió la bombilla de luz que se quemó? ¿Acaso no soy mejor que 10 foquitos? ¿Eh? Fíjese qué va a decir su esposa, cómo lo va a mirar. Disfrútame, no me hagas hacer esto. Esto es el versículo 8. Pero a mí me llama la atención, y lo compartí esta mañana, y quizás a usted también le va a parecer llamativo, que el versículo siguiente, yo leía el versículo 9 para ver la respuesta de Ana, a ver qué le contestó. ¿Acaso no soy mejor que 10 hijos? Y un gesto, una palabra, que quede algo registrado que ella le dijo. ¿Qué dice? Lo busqué, versículo 9, 10, 11, me fui hasta el último capítulo. Ana no responde nada. No se pronuncia ninguna respuesta de Ana hacia la pregunta de su amado marido. ¿Y usted quiere saber qué cara hizo? ¿Usted quiere saber lo que Ana le contestó? Esta semana pruebe con su esposa. Y cuando le pida algo, dígale, ¿acaso no valgo 10 veces más de lo que me estás diciendo? Y vea su reacción y su cara. Esa habrá sido la cara que Ana puso. El versículo 9 nos habla de otra cosa. Dice que Ana se levanta y ¿saben lo que hace? Va al tabernáculo, a la iglesia a orar. Es como el tabernáculo o el santuario, era como que Ana vino a la iglesia a orar. ¿Y saben quién estaba ahí? El sumo sacerdote Elí. Como diríamos que estaba el pastor en ese momento. Dice que Ana oraba con profunda angustia. Estaba desconsolada y clamaba a Dios por un hijo. En un momento muy particular, ella detiene su ruego y en esa profunda charla con Dios se anima a asumir un compromiso, un pacto con Dios, un pacto con el Señor, y le dice lo siguiente, léalo conmigo, y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora, mira lo triste que estoy. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? En los momentos donde hemos tenido un familiar enfermo, una circunstancia muy difícil, ¿cuántas veces nos hemos acercado al Señor a pedirle y a clamarle de esta forma? Señor, te doy lo que quieras, te prometo esto y aquello, si vos sanás, si vos restaurás, si me sacás de este problema en mi matrimonio. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y Ana lo hizo. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti. ¿Cuándo? Los miércoles, en el club de niños, los sábados, los domingos en la escuela bíblica. No, dice, todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. ¿Sí? Un voto nazareo va a ser entregado totalmente a Dios. Todo esto, dice la palabra, ella lo mantenía en una charla con Dios en voz baja. Dice que el sacerdote Elí, el pastor de ese momento, solo veía mover los labios. Ella estaba teniendo esta conversación en intimidad con el Señor, lo hacía ahí como un susurro. Un momento especial, un momento íntimo, donde Ana estaba abriendo su corazón a Dios, donde no importaba quién estaba alrededor, quizás ni cuenta se dio de que estaba el sacerdote ahí, solo le importaba que Dios la escuchara. Solo le importaba que Dios la escuchara. Su mente, su corazón estaban estrechados con el Señor, en una unión con Dios, y algo interrumpe ese momento, Algo la saca de ese momento, alguien interrumpe, una voz que se suena como fastidiada por la situación, era la voz del sacerdote Elí, que le dice, tenías que venir borracha. Y le reclama, abandona el vino, mujer, a esa mujer que está clamando, a esa mujer que está ahí en ese momento. El sacerdote rompe el silencio de su conversación. Póngase en lugar de Ana. Imagínese, usted viene con sus problemas a la iglesia, viene acá al templo a orar, a clamar, a humillarse delante de Dios, y los pastores, o este que les habla, lo ve y le dice, ¿por qué viniste borracho? ¿Por qué viniste borracha? Y te reprende el espíritu de vino y vos estás ahí en ese momento tan especial. Y Ana le dice, yo no estoy borracha, ni mucho menos. Y usa una frase, yo quiero decírselas literalmente lo que ella dice. Ella dice, yo derramaba ante el Señor mi corazón hasta que usted me interrumpió. No lo dice el texto, pero eso es lo que pasó. ¿Y saben cómo termina esta porción del texto? con Elí, escuche bien, Elí profetizando la llegada de un niño a la vida de Ana. Y al tiempo que fue dada la palabra, esta palabra se cumplió y nació un niño. ¿Y qué nombre le pusieron a ese niño? ¿Cómo? Samuel. Pusieron ese precioso nombre, Samuel. ¿Y saben quién fue Samuel? Fue uno de los más grandes jueces, sacerdotes y profeta que el pueblo de Israel pudo tener. Se dieron estas tres cosas en un solo hombre: sacerdote, profeta y juez. Al año siguiente, Elcana subió a ofrecer sacrificio de adoración, como lo hacía todos los años, pero dice que Ana no subió, porque tuvo presente la promesa que le había hecho al Señor y se comprometió a entregarlo a su hijo Samuel una vez que dejara de amamantar. Esa mujer que sufrió años, esa mujer que esperó tanto tiempo por tener un niño, que soportó las burlas de propios y de extraños, las preguntas de familiares que a veces son tan hirientes, ¿sí?, o de amigos, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo van a tener un bebé? Y ella no podía, y otra vez la pregunta, y se encontraba con alguien en el almacén, ¿y para cuándo? Con Elcana, ¿qué pasa? Y saben, cumplió la promesa de dejarlo en el tabernáculo para ser criado por Elí. Se acercó donde estaba él, dice la palabra, y le preguntó, ¿se acuerda de mí? Yo me imagino, me ponían los zapatos un poco de Elí. Sí, creo que sí. ¿Se acuerda quién soy yo? Sos la mujer que había venido, que estaba orando. Pero recuerde, estaba bien sobria en ese momento. Y dice el texto, capítulo 1, versículos 27 y 28. Yo le pedí este niño y él me lo concedió. ¿Quién lo hizo? El Señor. Por eso ahora se lo entrego. Estaba dejando ese niño al cuidado del sumo sacerdote Elí. Así que se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Se lo entregaba al Señor, se lo daba en cuidado a Elí, pero se lo estaba entregando al Señor. Y dice la palabra que todos ellos adoraron. Mi pregunta en esta tarde es, ¿alguien cree que le fue fácil a esa mujer dejar a su hijo? ¿Que fue una decisión sencilla, tan pequeño, indefenso, dejarlo en las manos casi de un extraño, aunque lo veían año tras año? ¿Elí creen que fue una decisión sencilla? Pero hizo lo que había prometido que iba a hacer. Cumplió la promesa que le había hecho al Señor. No como muchas veces que nosotros pedimos, prometemos, clamamos, y cuando todo se tranquiliza un poquito, las aguas están mejor en mi matrimonio. Dios, ¿quién era Dios? Ella mantuvo su palabra. Fue perseverante y a tan corta edad ese niño fue entregado para servir al Señor. ¿Saben qué pasó? Dice la palabra que luego el Señor multiplicó la familia de Ana. Dice que tuvo 3 hijos más varones y 2 mujeres. En total tuvo 6 hijos esta mujer perseverante de Dios. Y ahora vamos a ver, después de haber escuchado esta preciosa historia, vamos a ver 4 características de un carácter perseverante. Y el carácter perseverante es constante. Y saben una cualidad que tenía Ana, que fue constante, no de un día, no de 2 días. Año tras año ella iba a adorar y a clamar a Silo, a la iglesia bautista de Silo. Ella iba cada año, no fue una oración instantánea, no fue como el sobre de jugo. No había una fórmula, hacé 3 oraciones, decí 3 Padre Nuestro, agradecé, 3 Gloria a Dios y Dios te va a dar un hijo. No había una fórmula, había una entrega y una constancia y ella lo llevó adelante. Mira el de al lado y dígale, no es instantáneo. Recuérdelo, no es instantánea, es año tras año. ¿Sí? No es instantánea. Recuerda esa frase, sí, como Dios todavía no cumplió. ¿Y cuándo empezaste a pedir? Ayer. No es instantáneo, ¿eh? Es constancia. Y a veces no, y bueno, y queremos tirar la toalla, y como decíamos al principio, no somos de los que retroceden, no somos de los que abandonan. Ah, si Dios no hace algo hoy en mí, entonces ya me canso. No, yo tengo que mantenerme firme e ir hacia donde Dios me indicó que tenía que ir. Escucho a veces personas que están clamando por su familia, por sus hijos, por su esposo, y el Señor es fiel. Pero clamá, no es instantáneo, es año tras año. En esta congregación hay ejemplos, hay testimonios de personas que han orado mucho tiempo por sus hijos, por sus hijas, para que vuelvan al Señor. Y después no pueden sacarlo del servicio. Y llaman y dicen, hola, ¿dónde están? En la iglesia. Y lo llaman otro día, ¿y dónde estás, hijo? En la iglesia. Y podés venir, mamá, para que termine la reunión acá, lo que estoy haciendo, y voy para allá. Eso hace el Señor, pero tiene que ser una oración constante. Yo creo que hay muchos de los que están aquí porque alguien se determinó, porque alguien fue de espíritu resuelto y perseveró en la oración. ¿Hay alguien acá que reconoce que alguien ha orado por usted? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Haga lo mismo. Comience a orar, a interceder. Y no un día, no se canse a la semana. Uy, este parece que está peor. Ore y parece que se manifiesta. No sé, decimos cosas, parece, ore, interceda. Ella parece que cada vez que intercedía, Penina se ponía peor. Año tras año, parece que la gente, parece que la situación era cada vez más difícil. Pero llegó un momento donde Dios obró por la constancia de Ana. Haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios en esta tarde. Haga el pacto de no bajar los brazos. Si ha dejado de orar por alguien, si se cansó de orar por alguna cosa, ¿sí? Vuelva a orar y vuelva a comprometerse. Señor, te pido que obres, que restaures, que sanes, que traigas con tus cuerdas nuevamente a este mi hijo, a este mi hermano, a este mi papá, y Dios va a hacer la obra. El carácter perseverante de Cristo es constante. El carácter perseverante, en segundo lugar, no se desalienta a pesar de la oposición de los demás. No retrocede. Ana se mantuvo con firmeza, como leíamos al principio. Mientras la atacaban, ella se mantenía firme y nada quebrantó de que ella fuera al tabernáculo, al lugar de oración, para seguir clamando. No dejó que nada ni nadie le impidiera clamar e interceder. No le impidió que nada ni nadie le impida relacionarse con Dios, a pesar de tener ese dolor adentro, a pesar de que estaba desanimada, a pesar de que estaba angustiada, a pesar de que le ofrecían un pedazo de asado más y ella quería un hijo. No dejes que las palabras, no dejes que las circunstancias, no dejes que los que hacen otros te hagan tropezar, te hagan retroceder, que hagan que vos te desalientes. No permitas que nada que hagan los demás, ni nada que dejen de hacer los demás. Porque quizás, no lo sabemos, pero quizás Ana esperaba que el Cana hiciera algo cuando Penina la atacaba. Y quizás no hizo nada. Y hay gente que se desalienta por eso también. Así que no porque te hagan algo o porque dejen de hacer algo, tienen que desalentarte. Seguí adelante. Nada impidió que ella pudiera seguir relacionándose con Dios. No dejes que ninguna de estas cosas lo hagan. Escucha bien. No permitas que nada contamine tu perseverancia. No dejes que nada contamine tu perseverancia. El carácter perseverante, en tercer lugar, no reniega de los demás. No culpó a Ana, no se quejó de la iglesia en Silo, no se quejó de su pastor, aunque le dijo borracha y la trató de esa manera. No se quejó, no abandonó a su familia, siguió yendo. Dice, cada año a Silo. ¿Y saben para qué iba? Para ver a su hijo. ¿Y saben lo que hacía? Le llevaba la ropa. Porque Samuel crecía, ¿sí?, en gracia, pero también en estatura. Así que dice que cada año ella iba a visitar a su hijo. No abandonó, no se quejó. Porque Ana tenía bien claro a quién servía. Sabía que no servía a los hermanos de la iglesia, sabía que no servía a los líderes, sabía que no servía al pastor, sabía que servía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tenía bien claro, era una sierva. No servía a los ojos de los demás, servía a aquel que podía escucharla y que podía sacarla de su dolor. Y por último, el carácter perseverante de un hombre o una mujer de Dios tiene una petición fija. A veces oramos por algo hoy y mañana nos olvidamos. ¿Sí? Yo a veces escucho y digo, quiero que ore por esto, pastor, o quiero que ore por esta situación. Y a la semana siguiente, quiero que ore por esta otra situación. ¿Y lo otro? Sea firme. Ana pidió por un hijo y estuvo todos esos años pidiendo por un hijo. Y se mantuvo ahí, Dios obró. A veces pedimos una cosa y a veces escucho que la petición de la semana siguiente o del mes siguiente es contraria a la petición que había tenido la semana o el mes anterior. Así pasa a veces, muchas veces, en nuestra vida. Determínese, haga una oración firme. No cambie. Y Ana clamaba a Dios. Asumió un gran desafío de entregar y reconocer que todo lo que recibía era de Dios, que todo lo que ella tenía o lo que iba a recibir era un préstamo de Dios y luego ella se lo devolvió. A veces nos aferramos a las bendiciones de Dios. Esto es mío. Y el Señor dice, tenés que soltarlo. Por esto, por aquello. Y yo, no, esto es mío, me pertenece, me lo gané. ¿Cuánto oré por esto? ¿Cuánto me sacrifiqué? ¿Cuántas cosas hice por esto? Ahora es mío, no me lo saca nadie. Y ahora que Penina me mire, y ahora que los demás que me preguntaban, acá está mi Samuel. Y ella tuvo, como decíamos hace un rato, tuvo que dejarlo todo. Reconocer que lo que recibimos, que lo que viene de Dios, es de Dios y es para Él. ¿Por qué será que muchas veces nos aferramos a estas bendiciones como nuestra? Ana la tenía clara. Sabía que era un préstamo de Dios. No se guardó nada. No quiso retener por las dudas. Y lo voy a tener un ratito más. Dijo hasta amamantarlo y después lo... Y quizás alguno dice, lo voy a tener hasta los 15, hasta los 20, hasta los 30. Y algunos lo tenemos hasta los 40, los hijos en la casa. Y si me falta... Aprendió a darlo todo. Y el Señor la bendijo. 3 varones y 2 mujeres. Pero Ana recibió una bendición extra. Porque Samuel no fue uno más en el pueblo de Israel. Como dije recién, Samuel fue el gran juez de Israel. Por medio de él se ungieron los primeros reyes. En él se termina el periodo de los jueces y ya el pueblo de Israel deja de ser un pueblo teocrático gobernado por Dios y comienza a ser un pueblo gobernado por reyes. Te digo algo, quizás por esa persona que estás pidiendo, por esa persona que estás clamando, quizás no te des cuenta, pero va a ser un Samuel. Y qué privilegio de que puedas estar orando por un Samuel. Un Samuel que todavía no vino, que no sabemos y que no vemos como fue Ana. Quizás por esa persona que vos decís, es tan difícil que se convierta, que conozco al Señor, sea el Samuel para esta generación que Dios va a bendecir tu vida, tu familia y quizás esta nación. Pensemos lo que Dios puede hacer, ¿sí?, con una mujer, con un hombre que se entrega perseverante en oración. ¿Te imaginás un Samuel levantado por tu oración? Si te lo imaginás, cerrá tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque eres tan bueno, Señor. Queremos, Señor, en esta hora, así como Ana lo hizo, poder tomar una decisión. Papá, queremos desafiarnos, asumir un compromiso, un pacto, de seguir intercediendo, de seguir orando. Por eso Samuel, que todavía no vemos, que nuestros ojos no pueden ver, pero que están en tu corazón. Señor, quizás alguien en esta hora o en este tiempo ha dejado de orar, ha dejado de clamar, de interceder. Quizás cansados de no ver resultados. Pero hoy es un tiempo, Señor. Inspirado, Señor, por esta palabra de volver a clamar, de volver a ser constante, de que como aquella viuda y ese juez injusto, clamar y clamar, pero sabemos que tú eres un juez justo y sabemos que eres un Dios amoroso y sabemos, Señor, que no eres deudor de nadie y sabemos que esta carrera que tenemos por delante, tú estás con nosotros, acompañándonos. Y que nos animas y nos invitas a ser pacientes. Y lo queremos ser, Señor. Y queremos clamar, Señor. Y vos conocés el corazón de los que están aquí, Señor. ¿Por quiénes están orando? ¿Por quiénes están clamando? ¿Por quiénes, Señor, caen lágrimas, Señor? Y dicen, ¿por qué esta situación? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué sigue esos caminos, Señor? Y clamamos e intercedemos, pero a veces nos frustramos, nos cansamos, nos debilitamos. Pero Señor, hoy queremos renovar fuerzas. Queremos entusiasmarnos, Señor, en que vos vas a hacer algo. Y que vas a hacer algo. Y que vas a tocar la vida de nuestros hijos. Y que vas a tocar la vida de nuestros padres. Y que vas a tocar la vida de nuestros amigos, Señor, de nuestro cónyuge. Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que hemos pensado, Hoy, Señor, pueden ser una realidad para nosotros, para nuestra familia. Papá, te pedimos, Señor, por esos Samuel que se van a levantar, Señor. Obra con poder, Señor. Que nuestros ojos puedan verlo. Y aunque no lo podamos ver hoy, como la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que todavía no llega, Señor, podamos ser sostenidos en fe. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.